¿Qué hay más allá? Osarcib llegaba a los 12 años y parecía tener 15. Ya eres más grande que yo, decíale la princesa real, cuando caminaba junto a ella para asistir diariamente al aula del templo. Aarón era de menor estatura y aunque algunos meses mayor, siempre se dejaba guiar en todas las circunstancias de la vida que hacían, conjuntamente con otro alumno que la princesa real permitió ingresar a su aula familiar. Era el hijo mayor del médico de la familia real, Atón Mosis, de 13 años de edad. Su nombre era Ur-Sai Tetan. Su madre era de raza hebrea, de la tribu de Leví, como Amram, y parienta lejana suya. Su nombre hebreo era Elisa, contracción de Elizabeth, muy usado en la tribu, pero el médico Atón Mosis quiso darle tonalidad egipcia para librarla del menosprecio con que se miraba en general a la numerosa prole de Abraham y la llamaba Atón Isa. Esta era la madre de Ur-Sai. Eran estos tres niños los alumnos primarios del aula del lago Meri. Y entre ellos se cambiaban interrogantes a diario y después de cada clase. Y era Osarcib el más vehemente en formularlo, asustando a veces a sus compañeros, que rarísima vez acertaban con una respuesta satisfactoria. Aarón y Ur acabaron por esquivarse a la compañía de Osarcib, que les proponía audaces preguntas que ellos calificaban de curiosidad exagerada o precipitada, cuando menos. Y Ur, que era de temperamento más reposado, terminaba ásperos diálogos con estas palabras: cálmate, Osarcib, que ya nos lo explicará el maestro en la próxima clase. Y se escondía rápidamente bajo las cubiertas de su lecho, porque los interrogantes del futuro legislador y taumaturgo tenían lugar en la sala dormitorio y en completa oscuridad. Osarcib continuaba sus interrogantes y nadie le contestaba. Sus dos compañeros dormían y sólo él padecía insomnio. «¡Cuán solo y triste me encuentro!», murmuraba en voz quedita que nadie escuchaba. «Oscuridad en esta sala y oscuridad dentro de mí mismo». Y escondiendo también su afiebrada cabeza bajo los cobertores, lloraba silenciosamente hasta que en el sueño se evaporaban sus penas de adolescente. Pobre Osarcib, a sus 12 años comenzaba la tristeza de las grandes almas que, no encontrando a su lado almas iguales, sentían muy grande y pesada la carga de su soledad. Cada lección de los maestros provocaba en él un mundo de inquietudes, y no les era permitido preguntar si el maestro no les indicaba que eran libres de hacerlo. Y las dudas e inquietudes eran tantas y tan hondas que a él le parecían millares de fierecillas clavadas en su cerebro y en su corazón, hasta el punto de afectar su sistema nervioso de modo alarmante. La princesa real, que desde su ojiva de observación no perdía de vista a su hijo, comenzó a darse cuenta de que algo grave le ocurría. Osarcib perdía el vigor y lozanía de su semblante y hasta su andar era débil y cansado. Y confiando sus temores al anciano Amontep, le pidió que trajera al niño a sus habitaciones para interrogarlo ella misma. Osarsif se detuvo a la puerta de la sala a la espera de una indicación para entrar. El sacerdote llegaba en pos de él y a una señal de Timetis ambos entraron. El niño, siguiendo el ceremonial acostumbrado, dobló una rodilla en tierra hasta que la princesa le dio a besar su mano. «Maestro Montes», dijo ella, «sentaos y hagamos consulta acerca del estado físico y espiritual de Osarsif, que va perdiendo vigor y lozanía día por día. Señora, si no os desagrada, pienso que debes hablar a solas con él», contestó el anciano. «Quizá sea contigo más expansivo que con sus maestros. Nos resulta difícil hacerle hablar. ¿Digo verdad, Osarsif?» «Sí, maestro, dices toda verdad». Y la mirada del niño se perdía en el lejano horizonte dorado del crepúsculo vespertino, que dejaba penetrar por un ventanal sus brumas de amatista y oro. Aquella mirada se esquivaba de encontrar otras miradas. Diríase que Osarsif temía que sus pensamientos íntimos aparecieran desnudos, y eran tan atrevidos y audaces. Eran como vertiginosas luciérnagas que se encendían y apagaban en la oscuridad de sus noches de insomnio. Eran como agoreras aves nocturnas que aleteaban chillando en la sombra, dejándole siempre inquietudes y zozobras. La princesa real estuvo de acuerdo con el anciano, que se retiró dejando solo al niño con él. Le hizo sentar a su lado. Tomó su mano que estaba ardiendo y comenzó el interrogatorio. «Osarsif, ¿estás convencido de lo mucho que mi corazón te ama?» «Sí, señor. Siempre estuve seguro de tu amor para mí. No lo merezco, pero sé que lo tengo. Sé que tu amor es mío, pero ignoro por qué me lo das con tanta generosidad. Soy un hijo del Nilo que me trajo a tu lado». La mano de la princesa real se posó suavemente sobre los labios del niño, que comprendió el mandato de silencio. Miró a la princesa y vio que dos lágrimas, como perlas de cristal, pendían de sus pestañas. «No llores por mí, señora, que no quise hacerte daño. No me duele ser un huérfano recogido por tu piedad. Vivo aquí como un príncipe, no puedo quejarme de nada». «Pero no eres dichoso, Osarsif. Lo he comprendido bien». Timetis ahogó un sollozo con la poderosa fuerza de su voluntad. «¿Y si no puedes quejarte de nada, cómo explicas tu aspecto cansado y doliente, tu vigor y lozanía que huyen de ti? ¿Cómo lo explicas? De continuar así, no podrás proseguir los estudios y te enfermarás, y yo quedaré sin el hijo que los dioses me trajeron. No tienes la suficiente confianza en mí para decirme cuál es la causa de tu tristeza que yo descubro en ti día por día. Quiero saber tantas cosas y no puedo saber ninguna», clamó Osarsif como en un gemido que se le escapó del alma. «Yo te las diré todas», clamó a su vez Timetis, «si a ese precio he de verte feliz». Pero el dedo de Isis, puesto sobre los labios, ¿no te mandará callar a ti, señora, como a mis maestros? Por toda contestación, tiró ella del cordón de oro que caía hacia un lado de su diván, que corría y descorría la cortina de púrpura que cubría aquel gran lienzo donde se veía a la diosa con el velo levantado y en sus manos la rosa de oro, símbolo de la luz divina y de todo conocimiento. Ni para mí, ni para ti, Isis, se oculta bajo un velo, ni tiene su dedo sobre los labios, dijo la princesa, y se asombró de ver el éxtasis con que el niño miraba el lienzo y sonreía con una sonrisa de triunfo. Así me gusta siempre verlo, pero en el aula está escondida y manda callar. ¿Hasta cuándo hemos de callar, señora? ¿Hasta cuándo? Niño mío, si comienzas recién la vida y ya preguntas ¿hasta cuándo?, ¿qué dejas para el maestro Amontet, para todos los que te rodean? A ellos no les molesta el velo que esconde a Isis, ni su dedo sobre los labios. No, hijito, no les molesta. ¿Me permite, señora, decirte por qué no les molesta? Dilo sin miedo. Porque el maestro Amontet, el pontífice y todos los maestros del templo saben lo que yo no sé. Y no me lo dicen porque Isis les manda callar. Porque solo tengo 12 años y mi mente es estrecha para comprender, recibir y guardar todo lo grande, inmenso y estupendo que debe haber, que hay en todo el abismo de misterio y sombra que descubro en torno mío. La princesa se sobresaltó de la tremenda exaltación de aquel niño de 12 años que presentía la infinita grandeza del universo que le rodeaba y se veía envuelto en sombras impenetrables, donde mil interrogantes refugían en las tinieblas como relámpagos fugitivos que escribieran y borraran más allá, más allá. ¿Qué hay más allá?, preguntó de pronto Sarsip, como si contestara a su pensamiento tenaz. Cálmate, hijo mío, con la solemne promesa que te hago en este día. Desde mañana tus maestros te darán libertad de preguntar y pedir explicación de todo cuanto conturba tu mente y te agita de la manera que veo. La confidencia que acabas de hacerme abre la puerta del santuario cerrado de la divina sabiduría y me haces comprender a mí que los dioses te trajeron a esta vida porque tu vida es necesaria a este mundo que habitamos. Bendito seas para siempre, Hijo eterno del eterno infinito. Y Metis besó la frente de su hijo, y en silencio le acompañó hasta la puerta de la sala. La emoción del momento era grande, intensa, muda, y el niño, que así lo sentía, besó la mano a la princesa y se retiró a su habitación.